oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestra querida amiga, futura locutora, y felicitaciones ya por adelantado, porque fue el día del locutor y de la locutora y del locutore, Natacha Bianchi. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mandarnos mensajes, que es el 153-181-3126. Nuestra página de Facebook, Oíd Mortales 2011. Nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestra página, www.oidmortales.com.ar. Y si no, hacer señales de humo, un avioncito de esos de papel cuando queríamos mandarle un mensaje a otro compañero del curso, no sé, alguna otra forma de comunicarte, es toda forma de comunicación es bienvenida por Oíd Mortales. Bien, estaba probando si Luis estaba atento. Estaba atento, muy bien. ¿Cómo estás, Luis? Bien, aquí estamos comenzando un nuevo programa de Oíd Mortales. Y nada, viendo qué novedades vamos a tener para el día de hoy. Igual les decimos a nuestras y nuestros oyentes que este programa lo pueden escuchar los martes a las 2 y los sábados a las 13 nuevamente por www.laretaguardia.com.ar. Quienes nos escuchan en Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los martes a las 20 horas, y por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas. O sea, tienen una variante, una variable bastante grande para volvernos a escuchar si quieren, o si hoy no pueden hacerlo, alguno de esos días. Bien. Hoy tenemos como invitado al doctor Donato Spacavento. Ha estado varias veces con nosotros. Es médico, básicamente. También trabaja fuertemente en los medios, tiene su programa en la 530 los domingos. Es alguien bastante conocido dentro de lo que es la salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a charlar con él de distintos temas. Iremos por donde nosotros, con Donato en general, nosotros intentamos ir por un lugar y él va por donde quiere, así que yo ya estoy acostumbrada a no tener muy guionada la entrevista y está muy bien que así sea. La música que elegimos para hoy tiene que ver con él, porque Donato le encanta la música italiana y también es beatlemaníaco. Y hoy yo me enteré medio así a último momento, estaba anunciado el fallecimiento de Rafael Acarrá. Así y es. Y nada, dije, bueno, hay que poner algún tema de Rafaela, que por lo menos para los que tenemos cierta edad marcó una época en donde yo era un poquito más grande, pero me acuerdo siempre de nenas de la familia que hacían las mímicas, ¿no? Como ella bailaba y moviendo sus cabezas y demás. Bueno, nada. Vamos a recordar algún tema también de ella, ¿sí? Así que si a Nati le parece... Bueno, y también Luis, creo que vos ibas a comentar algo sobre uno de los estadios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno de los estadios que quieren construir, ¿no? Que es ahí en Avenida La Plata, en el predio del Club San Lorenzo, que tienen un acuerdo todos los bloques de la legislatura de la ciudad, con Tinelli y compañía, aunque Tinelli hoy no esté en el club gobernándolo como presidente, pero que tiene un gran peso, y donde los vecinos y vecinas están rechazando ese estadio porque va a ser un incordio. Y quienes vivimos acá en Villa Crespo sabemos de qué se trata, porque con el megaestadio Movistar Arena, que es tres veces o casi cuatro veces más chico de lo que quiere construir allí Tinelli, te imaginás que nos solidarizamos y apoyamos esta cruzada que están haciendo, lamentablemente, con muy pocos medios que les dan aire, y donde todos los medios que están en el mismo negocio político, deportivo, económico, no hablan. Entonces vamos a escuchar el audio de una vecina y después vamos a hacer algunos comentarios de las últimas novedades que hay respecto a esto. Bien, y también recordar que el próximo sábado se cumple un año del asesinato de Lucas ahí en la esquina de la avenida Corrientes y Serrano. Seguramente vos también nos vas a comentar algo que se va a hacer este sábado, ¿no? Sí. En recuerdo de Lucas. También vamos a hablar de eso, sí. Bien. Bien, entonces, si a Nati le parece, vamos más o menos con lo que estaba planificado, y yo le voy a silenciarme, así le recuerdo al doctor Spacavento que lo estamos ansiosamente esperando. Por su calidad. 35 ¡Ay, es mi turno! Disculpe, ¿no me deja la revista? Es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tengo que cambiar esa forma de pensar. Seguimos en Oíd Mortales y ya vamos a ver de comunicarnos con el doctor Donato Spacavento, que parece que ya lo tenemos allí en línea. No sé si nos escucha. ¿Cómo estás, Donato Spacavento? Buenas noches. Cristina y Luis, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, genial. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Cómo estás, Donato? Bien, bien. Digamos, sano y con trabajo. Vacunado, tres cosas muy importantes en la Argentina de hoy, en el mundo de hoy, diría. Así es, somos privilegiados. Sí, tengo trabajo, estoy vacunado y estoy sano. Uh-huh. Eso es bueno. Qué bueno. El doctor Donato Spacavento, saben que los días domingos de 10 a 13 en AM530 podemos escucharlo en su programa súper conocido, Chequeo General. Este domingo pasado nos deleitó con los Beatles, porque él tiene sus gustos musicales, que yo comentaba que durante el día de hoy, del programa de hoy vamos a recordar un poco de tus gustos musicales y a recordar también que falleció Rafaela Carrá. No sé si a vos te gustaba, si la escuchabas. Bueno, no era, digamos, no soy hijo de Rafaela Carrá, digamos, yo soy más bien hijo de Rita Pavone, de Gianni Nazzaro, de otra música de los años más 60, 70, digamos. No, Rafaela Carrá es más noventosa, me parece. Ochentosa, digamos. Ochentosa, sí. Ochentosa. Ochentosa, es verdad, sí. Vos sos más de Iva Zanicchi, ¿no? Yo soy más de Mina, de Romina Banoni, de Gianni Nazzaro, de Bobby Solo, de San Remo, claro, de los festivales de San Remo, de las mellizas Kessler, digamos, era toda esa época de música italiana romántica, pero también escucho música actual, de Italia, la que se escucha en estos momentos, pero no, Rafaela Carrá, bueno, fue un ícono, ¿no?, de la música italiana, un ícono también femenino, fue la mujer que irrumpió de que para hacer el amor había que venir al sur, lo cual generó, me acuerdo, en su momento todo un revuelo cultural, digamos, ¿no? Como una mujer se animaba a decir eso. Sí. Me parece que eso fue un buen aporte que hizo también. Y Donato, en esta, en este mundo, en esta Argentina, en esta ciudad de Buenos Aires, a mí siempre me interesa tu opinión acerca de algunos temas y yo pensaba, habiendo estado vos en la ciudad de Buenos Aires tan protagónicamente, ¿qué pasa con los concurrentes, los residentes y este despiole que se está armando en la ciudad de Buenos Aires con la posibilidad de que saquen las concurrencias, ¿no? Sí, hay algunas concurrencias que ya le han afectado los cupos. Digamos que el sistema de capacitación posgrado inmediato en la ciudad de Buenos Aires, como en el resto del país, son las residencias y las concurrencias. Las residencias son, le pagan, es capacitación en servicio pagado, que con la estructura en recursos humanos como becario, y los concurrentes no cobran. Yo le explico esto a la audiencia para que se ubique. Dan todos el mismo examen y los que no entran a las residencias por puntaje optan por las concurrencias. O algunas personas directamente optan por la concurrencia porque no le pueden dedicar la dedicación exclusiva porque tienen que mantener una familia y porque los sueldos de residentes son muy bajos. Entonces a veces tienen dos trabajos, hacen una concurrencia, hacen un curso que no le paga el gobierno de la ciudad. Hacen un curso universitario y mientras tanto van teniendo, haciendo la especialidad y por otro lado tienen otro trabajo con el cual viven. Esa es la estructura. En cambio, el residente es full time de la residencia. No puede hacer otra cosa que estar trabajando en el hospital. Los concurrentes tuvieron una buena idea que les pagaran un seguro COVID y por condiciones. Más en la época de la pandemia, más allá de la pandemia es una reivindicación histórica de la concurrencia, y aparte que le paguen la ART, que también es un derecho laboral, lo cual el gobierno de la ciudad se negó y ahí entró el conflicto. Por otro lado, hay un conflicto histórico que no es seguido. Digamos, ni es bancado por la Asociación de Médicos Municipales, que es bastante reaccionaria, que de apoyar a los pedidos de la concurrencia de salud mental. Entonces, medio como casi es anacrónico, casi hay algunos dirigentes de la Asociación de Médicos Municipales que creen que los psicólogos son comunistas, zurdos. No sé, judíos y bolches, digamos, los catalogan de una forma tan terrible, tan estigmatizante, y no todos, obviamente, pero los ponen en esa categoría horrorosa realmente, y los discriminan, lo discriminan fuertemente, entonces dicen, no, hay mucho, y además son misóginos, porque no apoyan porque dicen, no, son todas minas, la psicóloga está haciendo, bueno, todo un discurso anacrónico, muy desagradable, muy terrible, casi hasta delictual, diría el INADI, tendría que a lo mejor en algún momento intervenir, quizás habría algún motivo de causa, y bueno, y no acompaña, y ambos han conspirado en este caso contra las concurrencias de salud mental y las residencias también, y el conflicto está vigente. Fundamentalmente han atentado y le han quitado a los concurrentes. Yo cuando fui director de capacitación, para que vean la diferencia entre el peronismo y de nuestra gestión peronista en la ciudad de Buenos Aires y la gestión del PRO, nosotros creamos con mi equipo todas las residencias no médicas. Porque en su momento en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina había solo residencias, o sea, capacitación posgrado solo para médicos. No había ni para psicólogos, ni para fonoaudiólogos, Doy ni para fe, doy fonoaudiólogas. fe. Bueno, nosotros creamos durante mi gestión, que me costó muchos dolores de cabeza y muchos aprietes por parte de los gremios médicos, que yo estaba quitándole vacantes a los médicos para dárselo a otras profesiones que casi para el modelo médico hegemónico no tenían significado ni valor. Bueno, por suerte la historia me demostró que teníamos razón y que hicimos bien en crear esa residencia, incluso de enfermería. Bueno, esta gestión del macrismo que viene hace 14 años gobernando la ciudad, está llevando también para atrás eso, ¿no? Y atenta contra los concurrentes para no pagarle fundamentalmente la RT y para el otro lado, de alguna otra forma, no pagarle el seguro, COVID, unas inversiones y que tienen que ver con la calidad de trabajo que tienen y que se merecen los concurrentes y las concurrentes, ¿no? Sí, yo no sé si vos estás en conocimiento, pero yo las últimas informaciones que tengo hablando con personas que están bastante involucradas en el tema, me decían que no abrieron la inscripción para concurrentes este año y donde están haciendo un acuerdo con la UBA para que esa capacitación se la haga a la UBA y la pague la UBA o con una beca o algo por el estilo. Y yo creo que tiene que ver también en el marco de la relación política que hay entre la dirección de política de la UBA, ¿no? Que sabemos a quién responde, partiendo de Coti Nocilia para abajo, con el gobierno de la ciudad, donde también Martín Lustó tiene bastante que ver, ¿no? ¿No? Pero esa es la última novedad que yo tengo en cuanto a cómo quisieran ellos disfrazar esto de las concurrentes, pero por el lado de la UBA. Ellos disminuyeron. Yo entrevisté a una delegada de salud mental, que se llama Florencia Delgado, y ella me dijo claramente que habían disminuido los cupos y que habían entrado muy poco. Por ejemplo, dice, estoy buscando justamente lo que me mandó ella, ¿no? Dice, es terrible, el Argerich, dice ella. Yo estoy en el hospital Argerich, Florencia Delgado. Salud mental, en el 2019, psicólogos, 3 residentes y 7 concurrencias. En el CESAC, Centro de Salud número 9, 7 concurrentes. Eso fue en el 2019. En el 2020, bajó ya, 3 residentes, 0 concurrentes. Y en el 2021, de nuevo, 3 residentes y 0 concurrentes. O sea que esto es de ahora, de junio. Sí, es el mismo listado que tengo yo. Este año no ampliaron para las concurrencias y el que tenía 0 sigue teniendo 0 este año. Claro, claro. Pero siguieron, digamos. No sé qué acuerdo podrán hacer los cursos superiores, que es lo único que puede ofrecer la UBA. La UBA lo único que puede ofrecer son cursos superiores para título de especialista. Pero van a ser pagos, Donato. Siempre son pagos. Los cursos superiores van a tener que pagar los psicólogos, ¿a eso te referís? Claro, todos. Sí, claro, sí, los cursos de la UBA son todos pagos. Claro, que también fue un acuerdo político ya de hace años con Shuberov, donde en muchas carreras bajaron materias en el curso de grado para después incluirlas como posgrado para hacer dinero y cobrar los posgrados, ¿no? Sí, esos son acuerdos de las internas de la facultad de psicología, en este caso será de psicología, para ganar el claustro de grado de profesores, la verdad es una politización porque le dan esas carreras, las cobran docentes y profesores titulares de psicología, en el caso de psicología, ¿no? En el caso de medicina serán de medicina. Pero bueno, lo cierto es que no hay una política de recursos humanos seria en la ciudad de Buenos Aires en el área de salud. Tampoco la hay, para ser cierto, tampoco la hay en otros lugares, ni en provincia de Buenos Aires, tampoco es una joya, ni en todo el país, digamos. Honestamente, podrá provincia ser un poco mejor, no lo niego, pero no hay una política de recursos humanos porque no hay un plan de salud, no hay una política de salud definida. Entonces, ¿cuántos psicólogos, psicólogas o enfermeros o enfermeras vos debés, o vos te planteás, ¿no? Vos siendo ministro, yo soy ministro de salud, yo para saber cuántos quiero capacitar, tengo que saber cuál es el modelo de sistema de salud que quiero. Si yo quiero hacer, tengo como ideológicamente y políticamente un modelo, un proyecto, de un sistema de salud basado en la medicina social, en la promoción de la salud y en la prevención, tengo que formar recurso humano para esa política de salud. Pero si eso vos no lo tenés definido, no sabés dónde tenés que formarlo. Y es lo que pasa. Vos le preguntás a los directores de hospitales cuál es la variedad o la variable vegetativa de cada profesión, o sea, cuántos se jubilan, como criterio para saber cuánto tenés que nombrar, cuántos se jubilan y cuántos se renuncian por cada profesión de cada especialidad, y no saben. Entonces tampoco podés diseñar una política de recursos humanos de acuerdo a eso. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, supongamos que yo quiero construir un sistema de salud como es en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, que está basado en residentes, no en médicos de planta. Los médicos de planta son privados, según los sistemas de salud. Pero supongamos que uno dice, bueno, yo creo que en la ciudad la mayoría sean residentes y concurrentes. Bueno, vos tenés que saber cuánta gente se jubila y fallece o se va del sistema de cada especialidad para saber cuántos residentes tenés que llamar a formar. Eso es esencial, es el ABC de una política de recursos humanos. Vos no podés convocar a 100 residentes cuando se van dos por año, se jubilan dos por año médicos de planta, porque entonces vas a tener una sobreoferta de médicos o de psicólogos o de fonoaudiólogos o de kinesiólogos. Bueno, eso no se sabe. Entonces, como la ciudad no explicita cuál es el, o por lo menos no cumple lo que dice que tiene como proyecto de salud, bueno, tenemos los problemas que tiene. Y vamos a seguir teniéndolos, porque no está definido. Está escrito, pero no lo definen. Dicen que, dijeron que la prioridad, está ahí un proyecto escrito, donde la prioridad es la atención primaria y las regiones sanitarias, y después no aprueban la ley de comunas o no ejecutan la ley de comunas que forman los consejos consultivos de salud de las comunas, que serían los que se encargan de la atención primaria. Por lo tanto, la verdad que, como por suerte para la Reta, a la Ciudad de Buenos Aires tiene muchas, por suerte para la Reta me refiero, ¿no? Que quede claro, la Ciudad de Buenos Aires tiene la mayoría de la gente con sistema de obra social y prepaga, y el hospital público no es una prioridad para la gente que vota a la Reta, por eso gana la ciudad. Bueno, seguiremos con estos problemas. Pero es una desgracia porque la verdad es que los hospitales de la ciudad tienen una base muy alta y podrían estar en muy alto nivel de resolución de problemas y de accesibilidad a la salud. Y tienen además una estructura de centro de salud muy interesante. Está además la ley de comunas que podría darle un acercamiento a los centros de salud con la comuna, muy interesante a través de los centros comunales, de las comunas que tiene cada, vaya la redundancia, cada comuna, los centros, los consejos consultivos, pero no lo aprueba eso porque sería perder poder central, poder de compra, donde está el retorno seguramente, donde hay negocios probablemente espurios y donde las resoluciones van a tener que ser mucho más compartidas con la sociedad y no entre dos o tres funcionarios del gobierno. Donato, te cambio el tema, porque sé que es algo que yo te escuchaba muchas veces. Y la pregunta sería, ¿vacuna COVID para el COVID obligatoria? Yo creo que sí. Yo creo que a mediano plazo, primero a corto plazo vacuna total, ¿no? Vacunación total de toda la población de riesgo, de la forma que se está haciendo, que no está generando conflicto. Pero creo que indefectiblemente hay que ir a la vacunación obligatoria, porque si bien la Argentina tiene un bajo nivel de grupos antivacunas o una baja incidencia de personas que no se quieren vacunar, lo que quiero decir de nuevo es que la gente se quiere vacunar mayoritariamente en la Argentina, no es como en Estados Unidos o en Alemania, donde los jóvenes no se quieren vacunar y tienen un problema grave, porque tienen vacunas para jóvenes, pero los chicos no se quieren vacunar. Y como no lo pueden hacer obligatoria, hay un tema ahí, hay un conflicto. En este momento, estoy hablando el 5 de julio de 2021. Bueno, yo creo que en la Argentina, por suerte, tenemos una buena cultura de vacunación, un buen calendario vacunatorio que que hace que la gente no prenda tanto el discurso antivacuna, y me parece que estamos en el inicio o en el, o en un punto, no sé si, según cómo se toma el tiempo cero, pero estamos en un momento de una nueva era que es la era pandémica. La pandemia va a seguir, digamos, no quiero deprimir a nadie, pero van a seguir apareciendo variantes, y las variantes van a hacer que todos los años tengamos que tener refuerzos. Y a lo mejor las variantes, como es la Epsilon, que apareció ya en marzo de este año, pero que ahora ya está en 34 países, la variante Epsilon, que es una variante que tiene dos mutaciones en la espiga del coronavirus de Wuhan, es mucho más contagiosa, no se sabe la letalidad, pero es mucho más contagiosa, y es muy probable que aparezcan nuevas variantes y nuevas cepas todos los años o cada 6 meses, porque en la medida que no esté el 100% de la gente vacunada, puede empezar el circuito, a circular el virus en circuitos comunitarios y que se van agrandando cada vez más por la globalización del mundo. Entonces, lo que parece en una población de la India, un señor de la India con la variante Delta o Delta Plus viaja a Londres porque es un empresario que está muy interconectado con Inglaterra. Y la India, estoy dando un ejemplo, ¿no? Y Sí, lleva sí. el virus, lleva una variante que no se conoce en Inglaterra y empieza a contagiar con esa variante, que las vacunas no le hacen tanto efecto. No es lo que está pasando ahora, pero esto va a pasar en algún momento. Porque las condiciones básicas, vuelvo a decir lo que ya lo dije en su programa, creo, y si no es porque lo repito permanentemente, la única vacuna eficaz, la única forma que no haya más pandemia, es que no haya más capitalismo salvaje y que no se vulnere el ambiente. Mientras se siga vulnerando el ambiente por la industria depredadora, por el capitalismo depredador de bosques, de selvas, de mares y ríos, las zoonosis van a seguir existiendo, los animales salvajes van a perder su hábitat natural, se van a acercar a las ciudades, al ser humano, y los virus y bacterias y hongos y parásitos de los animales salvajes que no le hacen nada a ellos, a los seres humanos nos pueden provocar la muerte algunos. Por lo tanto, las pandemias van a existir. ¿Por qué se produjo ahora? Bueno, porque puede ser que hayamos pasado el punto de inflexión, que hasta ahora se vinieron controlando, no eran tan grandes la depredación, pero ustedes piensen que más de 12 billones de hectáreas se depredaron, se talaron en el año 2020, en plena pandemia. Imagínense cuando no hay pandemia. Por lo tanto, no hay ninguna razón inteligente para uno decir, bueno, con las vacunas esto se va a resolver. Se va a resolver esta, en el mejor de los casos, y esperemos que sea lo antes posible. Pero van a aparecer nuevas variantes, nuevos virus, porque la causa de esto, la causa de la zoonosis, sigue vigente. Y mientras siga vigente, ¿por qué no va a pasar, digamos? Donato, volviendo a la pregunta que te hizo Cristina en cuanto a la no obligatoriedad de la vacuna, ¿no? Que no es solamente en Argentina, sino a nivel mundial. ¿Eso tiene que ver porque la vacuna es nueva, porque todavía se considera que está en un estado experimental, más allá de la masividad por esta pandemia? ¿O hay alguna otra razón que en el mundo no la han decretado o no la han declarado que sea obligatoria como otras vacunas? No, primero, por un lado, hay una cultura neoliberal del individualismo y del sálvese quien pueda, que es hegemónico en el mundo. Por un lado, donde el país o el gobierno que declare la obligatoriedad va a tener que enfrentar una campaña del liberalismo y del neoliberalismo y de los medios de comunicación muy, muy dura en contra de una medida así. Porque eso podría ser considerado o podría ser tomado por los sectores de la derecha de cada país o de los sectores más de derecha de cada país como una bandera política para ganar elecciones. Entonces, eso es un dato de la realidad que sería ingenuo si no lo tomo en cuenta. Por otro lado, que no hay vacunas, todavía no hay vacunas suficientes accesibles para poder que en todos los países sea obligatorio. Si vos decís, bueno, que en África, que en Argentina sea obligatoria. Y bueno, ¿y cómo haces para si no están todavía las vacunas para los 40 millones de habitantes? Claro. ¿Cómo obligás a la gente a vacunarse? Y yo me quiero vacunar, quiero cumplir con la ley, pero no hay vacuna. Y bueno, entonces ahí se generaría otra fuente de conflicto. Creo que va a ser progresivo. Probablemente, bueno, Moscú ya lo están haciendo, que el personal de salud y el personal del Estado tienen que estar vacunados obligatoriamente, si no le descuentan el sueldo. Ajá. En Estados Unidos salió en el New York Times ayer un artículo donde ya se están planteando la obligatoriedad de la vacunación. Porque el problema que tienen ellos es que muchos jóvenes, como ahora le está tocando a los jóvenes menores de 18 años, y de 18 a 30, a 39 años en realidad, no se quieren vacunar, saben que no van a poder llegar a la inmunidad de rebaño si esos jóvenes no se vacunan. Y si no hay inmunidad de rebaño, no hay reactivación de la economía. Finalmente, obviamente, el capitalismo se preocupa por las rentas y por la posibilidad de que todos los países puedan reactivar sus economías para comprarle los productos que ellos fabrican, ¿no? No es por la salud de los seres humanos que se están preocupando. Bien, estamos hablando con el doctor Donato Spacavento, que si querés volver a escucharlo, podés hacerlo el día domingo por la M530 de 10 a 13 en su programa Chequeo General. ¿Y qué vamos a tener el domingo, Donato? No sé, bueno, el domingo creo que empezamos, me agarraste un lunes, pero tenemos, bueno, Marisa Eisenberg, la doctora Marisa Eisenberg con Derechos Humanos y Salud, que es la directora del Observatorio de Salud Pública de la UBA, más que de la UBA, de la Facultad de Derecho de la UBA, una abogada que sabe mucho sobre derechos y salud. Pero vamos a la novedad que quiero ya empezar a promocionar, que ya la tengo. Estuve trabajando hace un tiempo ya con adolescentes de 15 a 17 años, de tercer año a quinto año de colegios secundarios, en talleres de radio, y ellos tienen sus colegios, talleres de radio, y empieza una columna nueva de 15 minutos que se va a llamar Chequeo Joven, donde jóvenes de colegios privados y de colegios públicos que han hecho una red a partir de esto, van a tocar temas de salud de jóvenes para jóvenes. Ah, mira. Y eso me parece que estoy muy contento con eso porque están muy entusiasmados, porque yo evalué esta posibilidad a partir de los podcasts. Creo que el podcast acercó e hizo conocer a los jóvenes adolescentes la radiofonía, que ya se estaba perdiendo como una forma de comunicación, como una herramienta de comunicación. Y estos chicos tienen en sus colegios, uno es un colegio privado y otro es un colegio público, uno es el colegio de la ciudad y otro es el colegio del Liceo 9. Perdón, que me estoy poniendo de pie, soy exalumna del Liceo 9. Bueno, mi hermana también fue exalumna, mi hermana desaparecida. Hay un aula que se llama Adriana Spacavento, así que para mí también es importante. Pero bueno, ellos tienen un taller de radio en el colegio de la ciudad, y hacen en el taller, lo solidarizan con las chicas y chicos del Liceo 9. Entonces esta columna, este segmento se va a llamar, todo esto lo plantearon ellos. Yo le abrí el lugar y le hice la producción general, ¿no? Muy bien. El lugar, y me parece que está bueno, que me gusta mucho que darle un espacio de radiofonía, de radio, hecho por jóvenes, para jóvenes. Yo no le pongo ningún límite, le ofrezco herramientas de experiencia y herramientas tecnológicas de la radio, pero lo van a hacer ellos, y empezamos este domingo. Seguramente va a ser al principio una vez por mes, un domingo por mes, porque con la virtualidad es más complicado para ellos hacer los talleres y producirlos, pero vamos para ahí. Va a estar Valdés también, Eduardo Valdés, que ya se retomó este domingo pasado la columna. Así que, viste, le dan la mano y te toma el codo. Sí, pero es un amigo, así que me gusta porque él tiene una visión distinta. Sí. Digamos, en muchas cosas parecidas, en otras cosas parecidas, distintas a las mías en política, así que está bueno que con afecto podamos discutir y debatir posiciones, así que seguro. Buenísimo. Está bueno, está bueno. Bueno, Donato, gracias, como siempre, no, y bueno, siempre hay motivos para seguir escuchándote. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que me encanta salir en los Inmortales, así que muchas gracias. No, gracias chao, a vos. Buenas noches, chao. Bueno, un fuerte abrazo, gracias. Un chao, beso chao. Enorme, un beso, que siga vale. Bien. Chao, gracias. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Acá estábamos con Rafaela Carrá. Estos temas son inolvidables, no me digan, estos temas son inolvidables. La verdad que nada. Para mí era una figura que me causaba mucha simpatía, digamos. Falleció hoy a los 78 años. Y buscando un poco en su historia y viendo nuevamente sus videos, la verdad, claro, era. Tenía un cuerpazo, una tana con una energía increíble. Y también lo que había estado viendo es que muchas de sus letras las tuvo que modificar por la época, por lo menos acá en nuestro país. O sea, no se las permitían cantar como sus letras originales eran. Nada, o sea que tuvo que hacer algunos cambios como para poder llegar al público acá en el Cono Sur. ¿Sí? O sea. En fin, cosas que sucedían y que ella tuvo que variar justamente para poder ingresar. Así ahí, que nada. Acá tenemos a nuestra fiel oyente María que nos dice que en los 80 la rebailaba a Rafaela Carrá. Sí, bueno, y varios. Yo no la bailaba porque soy de madera bailando, pero... Sí la escuchaba y la miraba, ¿no? Fundamentalmente en televisión. Nunca la fui a ver a ningún recital, a ningún espectáculo, pero en televisión hubo toda una etapa donde, bueno, como tantos artistas extranjeros, italianos, españoles, quien la trajo aquí, si mal no recuerdo, fue Pipo Mancera, Nicolás Mancera. Mira, cierto, Pipo Mancera. Bueno, nada, nuestro recuerdo para ella y para quienes... La disfrutaron y la seguirán disfrutando porque los artistas no se mueren. Esto es así, los artistas quedarán por siempre. Así que nada, nuestro recuerdo para Rafaela Carrá y todas las que jugaban. Yo me acuerdo siempre con algo parecido a un micrófono y cantaban y movían sus cabezas hacia atrás, revoleando sus cabellos, haciendo, bueno... eso que ella hacía. Así que nada, eso, son simplemente un recordatorio para Rafaela. Con respecto a lo que estuvimos hablando con el doctor Spacavento, bueno, uno de los temas que no tocamos es el tema de la reivindicación salarial y de la paritaria de la gente de salud, que seguimos sin saber nada. Se están pidiendo algunos ciertos amparos para que tomen a los trabajadores de la salud como bancarios, algunos dicen aceiteros o camioneros, para ver si tenemos la misma suerte. Y por el otro lado, recién hace un rato salió una ordenanza en donde se nos permite tomar 5 días de licencia. Así que bueno, habrá que organizarlo y ver 5 días de licencia como para aflojar un poco la tensión y sobre todo en alguna parte del sistema de salud que realmente estamos bastante complicados, ¿sí? Así que bueno, acaba de salir fresquito, había el viernes salido una normativa que supuestamente nos podíamos tomar lo que nosotros tenemos como días de estrés, y a los pocos minutos de haber salido se desdijeron y ahora hoy aparece que bueno, que aparentemente vamos a poder tomar 5 días de licencia. Bien. Bueno, y hablando de eso, le mandaron FEPROSA, la Federación de Trabajadores de Profesionales de la Salud de la República Argentina, le mandaron una carta al ministro de la Nación, del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, informándoles que los días 7 y 8 de julio van a llevar jornada nacional de lucha de paro, movilizaciones y asambleas en todo el territorio de la Nación, reclamando la convocatoria justamente a paritarias nacionales, que no haya ningún trabajador de la salud por debajo de la línea de pobreza, la reconvocatoria a las paritarias de salud jurisdiccionales, el pase a planta del personal precarizado, bueno, y otra serie de medidas que un poco es lo que también hablábamos, tiene que ver con lo que hablábamos con Donato Spaccavento hace un rato, ¿no? No hay política nacional de salud, cada uno que se la arregle como pueda, hay un Ministerio de Salud de la Nación, pero que es prácticamente está pintado porque salvo muy pocos hospitales como el Posadas, todos los demás son jurisdiccionales, ¿no? Provinciales o municipales, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, creo que esto se lo tenemos que agradecer al gobierno menemista de la década de los 90, pero que pasado casi 30, más de 30 años, ningún otro gobierno posterior hizo absolutamente nada para revertir esa destrucción de la salud pública nacional, ¿no? Como también fue la educación. La educación pública fue exactamente lo mismo destruida en esa época y que hoy no están haciendo absolutamente nada. Bien, Luis, vos tenías un audio, me habías contado de una vecina. Sí, yo te lo recuerdo porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Dale, sí. vamos a pasar al último bloque con una pauta, con el separador y volvemos y te comento eso. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Por su calidad. 35 ¡Ay, es mi turno! Disculpe, ¿no me deja la revista? Es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha Oíd, Mortales. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Bien, entonces seguimos en Oíd Mortales. Y bien, como vos habías comentado, vamos a escuchar un audio de una vecina del barrio de Boedo respecto a la problemática que tienen con la construcción del estadio. Bueno, adelante. Formo parte de la asamblea Vecinos Unidos por Boedo y les agradezco la posibilidad que nos brindan, una vez más, de hacer conocer la lucha que sostenemos. La asamblea, autoconvocada y autogestionada, tiene un único poder, la legitimidad de la causa que defiende bajo el lema no a la rezonificación, no al estadio. Nos oponemos a la construcción e instalación del multiestadio multifunción que San Lorenzo pretende injertar en Boedo. No nos oponemos caprichosamente ni por antipatía hacia el club. Nos oponemos porque elegimos vivir en un barrio sin estadio. Consolidamos nuestra cotidianeidad sin convivir con las actividades peligrosas, invasivas y disruptivas que conlleva un estadio multifunción, entre otras cosas, fútbol y espectáculos. Las autoridades del club y quienes quieren el estadio aducen un derecho histórico, hablan de reparación histórica. No discutimos ese derecho, solo nos oponemos a la forma en que quieren concretarlo. Quienes no queremos el estadio sostenemos también nuestro derecho como ciudadanos a participar en las decisiones que definen nuestras vidas. La participación ciudadana es, en la actualidad, un tema tratado por especialistas dentro del gobierno de la ciudad. Pero este tratamiento no se traduce en estrategias de acción que den lugar a la participación que esperamos por tener derecho a la misma. Como ejemplo de lo expresado, comento que el 24 de junio llevaron a cabo un conversatorio con el título Participación Ciudadana, dos puntos, qué sirve y qué no para asegurar su impacto en las políticas locales. Este conversatorio fue organizado por la Subsecretaría de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Buenos Aires. Entre tanto, las pocas veces que logramos alguna participación siempre fue ficcional y no vinculante con alguna acción. En este momento, el gobierno de la ciudad avanza favoreciendo la concreción del proyecto sanlorencista. Prueba de ello es que Felipe Miguel, jefe de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ya firmó el convenio urbanístico y el mismo ya fue certificado y remitido a la Comisión de Planeamiento Urbano de la legislatura porteña, que ahora deberá ponerle fecha para el tratamiento de la ley en el recinto. Lo que acabo de referir es la lectura de la noticia. Según comentarios de simpatizantes de San Lorenzo, se achican los pasos. El tratamiento en la legislatura, en segunda lectura del proyecto de devolución de zonificación, está muy cerca de suceder. Para ellos se achican los pasos y para nosotros se agranda la preocupación y el malestar por no ser escuchados ni tenidos en cuenta. Bien, escuchábamos entonces a esta vecina que lo que estaba narrando es lo último que hay respecto a este tema, Cristina, porque hubo una primera lectura donde prácticamente todos los bloques de la legislatura aprobaron esta rezonificación, excepto Marta Martínez, la legisladora de Autodeterminación y Libertad, y donde luego hubo una audiencia pública en cuanto a mucha gente que se anotó, y por supuesto la mayoría hincha de San Lorenzo, que decía que querían el estadio, que el estadio la reivindicación histórica y demás, cosa que no está mal, la reivindicación histórica, estamos de acuerdo, pero no para construir un estadio. Y ellos en la argumentación, tanto San Lorenzo como quienes presentaron el proyecto, que son del Frente de Todos, planteaban la construcción también, que ahí mismo en el predio, además del estadio, iban a hacer una escuela, un cuartel de bomberos, una biblioteca, una comisaría, bueno, toda una serie de obras para la comunidad, y resulta que ahora este convenio lo que hace es modificar eso, donde el Club San Lorenzo con el gobierno de la ciudad, como dice la vecina Felipe Miguel, lo que hacen es sacar del predio, propiamente dicho, de Avenida La Plata, la construcción de esos edificios, la escuela, la biblioteca, la comisaría, y en otro, se plantea hacerlo en otro lugar de la ciudad, del barrio de Boedo. ¿Esto qué significa? Que San Lorenzo tiene que resarcir, yo creo que leí algo así como 3 millones de dólares, a la ciudad para la construcción de esos edificios. El argumento es va a quedar ahora más lugar en los terrenos para el estadio. Pero la realidad es que mintieron y además este convenio está firmado previo a que se apruebe la segunda lectura por la rezonificación. O sea, acá ya están impune todo lo que hacen, que lo que ya están diciendo es nos importa muy poco y ya seguramente tenemos toda la inmensa mayoría de la legislatura que va a votar a favor, nos importa nada lo que opinen los vecinos y vecinas, entonces ya firmaron un convenio previo a que se votara. Es muy insólito. Algo parecido hicieron cuando fue el megaestadio Movistar Arena también, que cuando se modificó la ley para el proyecto del nuevo megaestadio, ampliando la cantidad de personas que podían estar en el estadio, que eran 10.000 a 16.000, ampliaron de 17.000 a 25.000, también estaba previsto que en ese predio tenían que construir una escuela, la empresa Movistar Arena, el del diario La Nación. Ajá. Resulta que después eso desapareció en la modificación del acuerdo y esa escuela no se construyó nunca, y el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación, dijo, en tanto y en cuanto se necesite una nueva escuela en la Comuna 15, la construiremos. O sea, no en el barrio Villa Crespo, porque la Comuna 15 abarca Parque Chas, La Paternal, Chacarita, Villa Crespo. O sea que es toda una mentira para los negociados de ellos. Es toda una mentira para sus negociados, y los vecinos y vecinas solo están pidiendo una consulta popular vinculante para que los que van a estar directamente afectados a la construcción de ese megaestadio, hasta 60.000 personas para recitales, que pueden ser los 7 días a la semana, le consulten a ver si lo quieren o no lo quieren, y no que le consulten en una audiencia pública, como hicieron hace unos meses, a todos aquellos que se quisieron anotar, pero que viven en Ciudadela, en Barraca, en La Boca, en cualquier otro lugar que no sea el barrio. Así que, bueno, mañana vamos a seguir en otras voces, otras propuestas con este tema también. Bien, no sé si nos queda una pauta todavía del programa y, no, ya estamos. Y entonces vamos a saludar a Julio Pardo, que está allí en la M690, como todos los lunes, y a saludarla a Nati y decirle que mañana se clave el gramo de paracetamol, como alguna vez lo escuché ahí al ladito mío a Charlie diciéndome, ¿no tenés un mogra? Bueno, un mogra, pero de paracetamol esta vez, ¿sí? Charlie tocaba el piano en un bar hace muchos años, de casualidad, y yo lo descubro y me acerco y dice, ¿no tenés un mogra? Y yo no entendía, qué inocente, qué chica inocente. Bueno, mañana un mogra de paracetamol para los que se vacunen. Y nada, nos vamos a ir con un tema musical que tiene que ver con otra época y que se lo podemos dedicar a Spacavento, pero yo también se lo puedo dedicar a mi hermano, me lo puedo dedicar a mí misma, porque ¿quién en algún momento no escuchó Beatles a morir, digamos, ¿no? Y estando en fecha del cumpleaños de Ringo Starr, no vamos a ir con uno de los tantos temas que nada, que nos movemos siempre, que es I Want to Hold Your Hand, yo quiero sostener tu mano, sería el tema musical, ¿no? ¿Qué, Luis? Bueno, no, ya nos estamos despidiendo y ya le pasamos el chivo a Donato Spacavento en su programa de la 530. Déjame pasar el chivo para mañana en La Retaguardia, en Otras Voces, Otras Propuestas. Vamos a entrevistar a un periodista, Kiki Quiroga, chileno, que nos va a comentar sobre las últimas novedades de la Convención Constituyente, donde ayer se eligieron autoridades para, para la votación y la redacción de una nueva constitución post-Pinochet, post-dictadura de Pinochet en Chile. Así que bien, mañana están invitados. Muy bien, entonces nos vamos con los Beatles y nada, que la pases bien y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau Nati. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. You let me hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling. that's something I wanna.